Los compañeros de Roca, Cooperativa Autónoma, esta experiencia de juntar redes de cooperativas, etcétera, ahorita. Pues buenas tardes, muchas gracias a Connie por el tiempo cedido que se invirtió por la imposibilidad de quedarme hoy esta tarde. Pero pues bueno, lo que vengo a hablar en este momento pues es el avance de un documento que se está co-creando. Este documento está en línea y está en un PAD que les voy a decir a continuación. Son unas notas colaborativas sobre cooperativismo en autogestión. Y es un PAD que se encuentra en RiseUp, es decir, la dirección es https://www.pad.riseup.net/p/coops, es decir, cooperativas. COOPS, coops, guión medio, autogestión. Y pues bueno, estas notas colaborativas son de reciente creación. Está una compañera partícipe de la cooperativa artística Cráter Invertido y de Subversiones. Y un servidor pensando en que también otras personas pudieran juntarse por medio de este PAD, y pues bueno, en él encontrarán una especie de índice propuesto todavía a nivel borrador, en el cual pues las palabras que están marcadas en negro son las temáticas que podríamos ir desarrollando. Y ya algo desarrollado por este par de personas. Este documento tiene como intención reflexionar sobre el hacer de los cooperativistas y las cooperativas autónomas, sus principios, sus formas de colectivizar, su negación al Estado y la riqueza que tienen en el actuar autogestionario. Es un documento abierto en el que todos nos podemos agregar, modificar y difundir todo o en partes. Asimismo, es un llamado a hacer crecer la reflexión para mejorar lo ya avanzado. Pues bueno, en el 2015, al final del 2015, como uno de los consensos, por así llamarle, del autofestival generado en ese momento, iniciamos una red de proyectos autogestionados llamada ROCA, que significa Red de Organización Cooperativista Autogestionaria. Con lo cual, en los primeros meses del 2016 comenzamos a trabajar de forma pues pequeña, local, y con esto hemos tenido una serie de experiencias a lo largo del 2016 que desafortunadamente tienen una parada en ese año, debido a unas complicaciones de carácter patriarcal, de actitudes patriarcales de un compañero hacia una compañera partícipe de una de estas cooperativas, y es ahí de donde deviene otro esfuerzo también autónomo, pues vaya de un ejercicio de reflexión y de autoformación en estos ámbitos llamado disidentes y aliados, porque no podemos trabajar con esas condiciones llamándonos autónomos, autogestionarios. No podemos llamarnos, no podemos oponernos al Estado teniendo actitudes machistas, ¿no? Esta persona salió de la red, así como el esfuerzo cooperativista, y pues bueno, ha mencionado que está en un trabajo de autoformación y de reflexión personal, pero pues bueno, la verdad es que no queremos que participen con nosotros personas de esas con esas actitudes, ¿no? Y es así que detuvimos el proceso de ROCA. Sin embargo, vemos una fuerte necesidad de regresar al trabajo, y creo que lo podemos hacer con pasos muchísimo más contundentes si aprovechamos esta experiencia fallida del 2016, pero contemplamos todo lo que también se ha construido de forma periférica a estos esfuerzos, ¿no? Entonces es así que se va construyendo este documento con la finalidad de, como lo comentaba hace un momento, de difundirnos reflexiones, pensamientos y prácticas sobre los saberes que estamos empleando en los diferentes esfuerzos cooperativistas autónomos y sobre todo el no caer en esta idea de solamente comunicarnos hacia adentro, sino sobre todo poder trascender los espacios en búsqueda de autonomía y de autogestión a otros entes que sabemos que están allí y que de pronto por diferentes causas no se acercan a este tipo de trabajos. Entonces es ahí la extensión la que queremos llevar a cabo y es que la podemos hacer con la participación de las personas afines. Justo uno de esos primeros escritos se llama Afinidades, es decir, Objetivos Compartidos, y es donde tratamos en un primer momento de conceptualizar qué es una cooperativa, ¿no? Más que pensar en estas figuras pues ya antañas que han propuesto de forma estatal y que están muchas de ellas todavía viviendo cómodamente bajo financiamientos de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y de muchas más, de conformaciones completamente corporativizadas, es qué entendemos como una cooperativa y con este carácter autónomo y autogestionario, ¿no? Entonces, pues bueno, decimos aquí que en el trabajo nos hemos ido conociendo, ¿no? Y es ahí que, más allá de discursos o de una sobresaturación de nuestras palabras, podemos irnos conociendo directamente en las tareas, no solamente en las reuniones, sino en los tequios, en las faenas y cosas así, ¿no? Entonces, las personas que formamos parte de las cooperativas autónomas o autogestionarias, somos personas que tienen como constante el conocerse en diferentes espacios políticos sociales, trabajando en actividades como son espacios de autoformación e intercambio, encuentros de medios libres, ejercicios económicos locales, tequios, asambleas, manejo de monedas comunitarias, etc. Y es por esas afinidades en las actividades enmarcadas en actitudes de resistencia y apoyo mutuo que nos afinamos entre sí. Podemos conocernos desde hace mucho tiempo o irnos conociendo en el camino, en el trabajo, más allá de los discursos o nuestras estéticas. El conocimiento de las compañeras y compañeros nos lo da el ejercicio de confianza y el trabajo serio y comprometido, entendido desde la voluntad y el respeto a la vida entera, a los tiempos de los demás y a sus formas de hacer. Los quehaceres de las cooperativas autónomas están insertas en ejercicios integrales de cambio en todas nuestras relaciones, con el dinero, en la forma de autoorganizarnos, con la forma de colaborar y cooperar. Antes de ser parte de una cooperativa, somos individuos cooperantes en las organizaciones que produzcan avance en nuestro quehacer político en todas las áreas, en lo económico, en lo social, en lo cultural, ambiental, científico, tecnológico y en terrenos grandes como la convivencialidad. Los principios en los que se confirman los trabajos cooperativos son algunos como la reciprocidad, el apoyo mutuo, la equidad, la solidaridad, la autogestión, la autonomía individual y colectiva y la horizontalidad. Nuestras labores, conocimientos y saberes se encuentran en el centro, lo que no sucede en las prácticas capitalistas en donde en el centro siempre está el dinero. Es por eso que descartamos de tajo ese camino fácil y sin propuesta para hacer nuestro desarrollo en comunidad. Las cooperativas tienen una seria apuesta ideológica autónoma, pero apuestan en primer lugar por la vida y el cambio en cooperación con los demás afines. Las cooperativistas hacemos para construir núcleos de voluntad y compromiso que se van conectando entre sí de forma horizontal por medio del conocimiento de nuestros trabajos. Hacemos para construir desde abajo, tratando de hacer parte a buenos sectores de nuestro pueblo, sin la ayuda de empresas, partidos políticos, grupúsculos o individuos que con poder de recursos materiales. Partimos de ver la riqueza y la pluralidad de la vida como proyecto para luego entenderla como un circuito de más proyectos, redes y lazos. Es una lucha frontal por la autonomía. Entre nosotras no tenemos jefes ni patrones. Desarrollamos las tecnologías sociales llamadas asambleas que nos ayudan a, que nos ayudan a decidir en común. Somos personas, colectivos, colectivas, organizaciones, comunidades, barrios y sectores sociales que luchamos por un mundo digno y alegre. Hacemos todo por retomar y reconducir nuestras vidas, valoramos los saberes antes que los conocimientos universitarios o cooptados por las industrias. En lo individual nos aportamos confianza y autorrealización, motores personales que nos hacen integrarnos con los demás. Nuestra idea es generalizar la autogestión con el ejercicio de nuestros principios, jamás empleándonos con los capitalistas, por medio del contagio del espíritu libre y bien vinculado, respetuoso y comprometido con cambios de raíz completamente radicales. ¿Cuáles son? Bueno, otro punto que se enuncia en este PAF son los quehaceres de las cooperativas autónomas. Y pues bueno, a diferencia de las prácticas capitalistas y a los cooperativistas, nos interesa la difusión y la práctica de nuestros saberes. Su reproducción se hace pertinente en el entorno sexual, social, actual, natural. Es por ello que a la par de producir y consumir los desarrollos nuestros al interior y al exterior de las cooperativas, también tenemos la posibilidad de orientarnos para aprender y desarrollar avances en materias como técnicas de siembra, recolección, abonos, hilado, alfarería, cocción, herrería, costura, selección de semillas, cosechar agua, equilibrar torrentes, convocar lluvias, desviar vientos, curar pérdidas, nostalgias, malos sueños, dar a luz, curar heridas, herbolaria, esas que no mira las prácticas capitalistas, así por más cooperativistas que se mencionen, ¿no?, o que se disfracen. Nuestros quehaceres van encaminados a contrarrestar el suicidio planetario al que nos han envuelto. Es por eso que nuestros saberes no son cosas, son tejidos de relaciones, son procesos que siempre van andando. Son los que nos ayudan a definir estrategias y construirnos colectivamente. El saber saludarse, el saber incluir a una persona voluntariosa y desconocida, el saber contagiarle nuestros pensamientos por medio de la acción, el hacer en conjunto, el reír en colectividad, el resolver problemas. Una práctica que podemos desarrollar en confianza y con un buen alcance de objetivos a veces inmediatos que ayuda a nuestra autorrealización colectiva. Es lo que llamamos tequio, faena, mano vuelta, minca, minga o como nos plazca. Se hace una mención a definiciones de tequio y continuamos con algunos puntos. Como las áreas de acción en defensa de la vida, cómo es nuestra organización, cómo son las fundaciones y las presentaciones de nuestros esfuerzos cooperativistas, cómo es la toma de nuestras decisiones y cómo es nuestro ejercicio de la democracia directa, de qué manera integramos y adherimos a nuevas integrantes, de qué manera resolvemos conflictos, fugas de recursos, diferencia de prácticas, dificultad de comunicación y uso y cuidado de los medios de producción cooperativos, concentración de tareas en unos pocos, inequidad, acoso, abusos y relaciones de poder, género, clase, raza, especialización, antigüedad y otros. Manejo del tiempo, reparto de labores. ¿Cómo es que entendemos nuestros principios, como los antes mencionados, reciprocidad, apoyo mutuo, solidaridad, que somos antipatriarcales, que acudimos al decrecentismo, que somos asamblearios, que acudimos a la confianza, a la autorrealización, a la realización colectiva? ¿Cómo son nuestras redes de intercambio, de articulación y vinculación, los mercados solidarios como espacios de resistencia y el uso de nuestras monedas comunitarias? ¿Cómo nos oponemos a la moneda del narco, de forma local, en otros puntos, encuentros de prácticas, medios de comunicación, cómo podemos compartir y difundir nuestras prácticas, que es una necesidad y que los medios libres actualmente se están quedando un tanto cortos, nos estamos quedando cortos, las herramientas que tenemos en nuestras manos, es decir, mencionar todo un arsenal de propuestas de herramientas, y no necesariamente nos referimos a las informáticas, sino al manejo de distintas herramientas. ¿Cómo pueden ser las organizaciones de nuestros tequios? ¿De qué manera podemos ser recíprocos con ello? ¿Cómo podemos hacer llamados a la colaboración, estas armas de difusión? ¿Cómo podemos rolar los cargos que se tienen en las cooperativas? cuáles son estos criterios para la rotación, qué periodos definir para la rotación de cargos, las responsabilidades y retribuciones claras, manuales y otras maneras de pasar nuestros conocimientos. ¿Cómo son nuestros espacios para prosumir, es decir, para producir y además consumir lo que nuestras compañeras producen? ¿Qué características tiene un espacio liberado y cooperado de forma autogestionada? ¿Cuáles son nuestras geografías? ¿Cuáles son nuestras posibilidades a partir de ellas? ¿Nuestros recursos, nuestras materias para crear? Y pensar en la autoformación para la autogestión. Bueno, este es un índice que se va cogenerando en este path que está disponible. No se necesita una cuenta ni registrarse en ningún lugar, ni en una base de datos. Simplemente es accesar a la URL que les he mencionado antes. Ahorita la vuelvo a mencionar. Y pues bueno, es un trabajo que comienza a partir de la propuesta de autogenerar espacios de reflexión, una publicación co-creada, impresa también de forma autogestionada, y que sirva para que pues vayamos reflexionando sobre nuestras labores, sobre nuestros conocimientos, sobre nuestros avances, y sobre todo que apuntale a tener memoria sobre estas prácticas como para pasar también a la extensión, ¿no? Entonces, es así que vengo a proponer esto. Básicamente es una propuesta y un avance que se va generando en los últimos momentos. Sirve en primer lugar para pues como para una reflexión conjunta, pero también ya para la práctica en la cooperativa del cráter invertido y en la cooperativa Medios Comunes. Sin embargo, busca expandirse para así hacer, pues vaya, más grande el esfuerzo, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que viene aquí. También hay una serie de links en donde hay material de compañeras y compañeros que han hecho, pues, videos, artículos, ensayos, libros sobre el cooperativismo, y pues pensamos que sería muchísimo mejor que todas las personas aquí involucradas, ya que somos pocas, podamos pues incluirnos en esta posibilidad si nos da el tiempo y las ganas, y que pasemos la voz, ¿no? Voy a repetir la dirección del pad. Este es un pad de RiseUp, es https://pad.riseup.net/p/coops, es decir, con doble O, guión medio, autogestión, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se viene a platicar aquí, y pues bueno, tal vez doy paso a que podamos ampliar esta posibilidad y que podamos acrecentar la reflexión y el trabajo, ¿no? Creo que hay poco ánimo, tal vez actual, de ir haciendo memoria sobre nuestro actuar, sobre todo también en los ámbitos editoriales, y bueno, pensar también en algunos otros formatos que puedan ser como videos, audios, charlas como estas, nos vendría muy bien. Entonces, pues dejo aquí la posibilidad, ¿no? Bueno, pues no sé si hay preguntas, dudas acerca ahorita de la propuesta, de este proceso concreto que hay, de lo que nos está planteando el compañero. Si quieren aprovechar que hagamos alguna preguntita, alguna participación. Bueno, nos conocemos un poco el discurso y el actuar acá con Cruz Lee. Por tanto, llevamos como prácticas y las mismas organizaciones. Sin embargo, en este tema de la autonomía, presentar la temática de la economía autónoma, pues sin duda que hay que explorarle más. Pero en este compilado, vaya, quizá hay varias cosas que hay que como plantearse, discutirse, etcétera. Pero me gustaría saber cómo pudiera ser, y eso entraría también un poco con la temática, por ejemplo, de la negociación de Cambaló con el ayuntamiento, etcétera. Acá pensar cómo pudiera ser la relación que hubiera entre un cooperativismo autónomo con el cooperativismo que reconocemos como corporativista o con ciertas prácticas jerárquicas, pero que al mismo tiempo hemos estado trabajando con ellas, o existen, pues, y que quizá, vaya, el planteamiento que puede haber entre la población en general es, bueno, y ustedes, si son alternativos, de izquierda, etcétera, ¿por qué no se unen? ¿No? Generalmente es como ese planteamiento. Entonces, a veces quizá, diría un compañero del Frente Auténtico del Trabajo, que a veces hay que negociar con ciertas núcleos que existen, ya sea del gobierno, ya sea de sociedad, constituidas, para llegar a ciertos planteamientos. En este caso, ¿habría la posibilidad de que un cooperativismo autónomo pueda relacionarse con esos otros cooperativas? Por ejemplo, las cooperativas que hay dentro de Roca, con Poink, con etcétera, pensando también en otras cooperativas que quizá no son tan corporativistas, tan jerárquicas, pero sí que no manejan un discurso autónomo, o que quizá no tienen un horizonte político definido. No sé, ¿cómo ves tú? Pues sí es un tema dentro del índice, ¿no? Nuestros vínculos, ¿no? ¿Qué sucede con ellos, ¿no? Es decir, formamos parte de colectividades que se van conociendo poco a poco, y en el camino vamos topándonos con estas palabras y discursos que de pronto, al conocerlos un poquito más, de pronto podemos rechazar o quedarnos como clavados de a ver, o sea, sí estás financiando y recogiendo algunos recursos que vienen de las secretarías, de sus diferentes convocatorias y todo ese asunto, pero ¿qué pasa abajo, ¿no? O sea, ¿qué pasa entre las personas que se asumen como cooperativistas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de las compañeras y compañeros de Panamérica, ¿no? Que son una cooperativa pequeña de salud, que si ellos de alguna forma no se registran ante este tipo de prácticas de salud, entre alópata, herbolaria, masajes y cosas así, pues tal vez no pueden tener un ejercicio tan como lo conocemos, ¿no? Sin embargo, también existen algunas otras cooperativas de salud que están completamente en una dimensión autónoma. Podría pensar en la cooperativa Bambú, que bajo la misma óptica de salud logra como colarse sin tocar financiamiento. Creo que nos toca conocer a las personas directamente, saber cuáles son sus propósitos, saber cuáles son sus ideas. Definitivamente este tipo de notas colaborativas tienen un rechazo hacia esas prácticas de colaboración y de vinculación con el Estado, pero habrá que analizarles, estudiarles y en el momento propicio jalarles hacia estos ánimos, ¿no? Creo que es una tarea que podemos hacer en común y que no toca a un individuo o un grupo completamente decir sus prácticas son malas y por lo tanto carecen de mérito autogestionario o lo que sea. Es decir, no somos esos policías cooperativistas, ¿no? Pero sí podemos ver rápidamente que nuestras prácticas están por encima y lejos de esa visión solamente individualista, grupuscular, egocéntrica, ególatra, egoísta, y aparte paternalista, ¿no? De recibir recursos económicos y de ahí hacerse de mobiliario y de algunas cosas, ¿no? Será cosa de ir evaluando y ver qué, de qué manera podríamos o no de, este, hacer esos, esos vínculos, ¿no? Pero pues no sé, o sea, sería también ir desarrollando esa parte que me parece medular, ¿no? O sea, como parte de este pequeño escrito que se va formalizando poco a poco, este, recurrir a este título de cómo son nuestros vínculos en general, nuestros vínculos internos y externos, será algo a desarrollar. Sí, quería, bueno, primero hacer un comentario porque lo de la negociación ya se habló en la primera con Barlow y hablar de las herramientas y luego hacerte una pregunta. Yo creo que la es muy de moda ahora, sobre todo en el ámbito anarquista, satanizar la negociación. Como si te sientes en una mesa de negociación, ya no hablaste con los políticos oficiales, eres un corrupto, eres igual que ellos, no sé qué, no sé cuánto. Eso significaría que la revolución un día va a ser y ya vamos a cambiar todo y que antes no hay nada. Es decir, que la negociación no puede existir porque, bueno, es que la negociación en fin de cuentas no es siempre bajar el pantalón, a veces estar en la mesa, sino eso no lo vamos a ceder, eso a lo mejor sí, pero es como hacer evolucionar la relación de fuerza. O vamos haciendo evolucionar la relación de fuerza en nuestro favor, o esperamos ese día X soñado en los grandes viejos libros que algún día va a pasar la revolución y mientras nunca vamos a negociar nada, pero mientras llevamos siglos que estamos perdiendo todo. La negociación yo creo que no es algo así tan mal. La negociación es poder hacer la presión, ¿sabes? Y decir al otro, no, pues eso no lo vamos a ceder, eso a lo mejor sí, pero eso no lo necesitamos ya. O sea, cuando, bueno, la negociación no es algo así, yo creo que hay que satanizar tanto. Es, si no es, la negociación no es siempre bajar el pantalón, es también a veces imponer cosas o evitar de perder cosas. Eso era la. Yo creo que por eso cada negociación se tiene que contextualizar, en qué momento, con quién. Eso es algo mucho más complejo, esta cuestión de la negociación. Pero yo creo que es interesante porque nos estamos pensando en una sociedad en su conjunto. No estamos, como yo estaba diciendo antes, negando que la sociedad existe. La sociedad existe, es así, capitalista, que la queremos o no. Pero bueno, eso era para contextualizar. Igual para la cuestión de las herramientas, porque hay una tendencia también a decir, no, las cooperativas... bueno, unos dicen está chido, otros dicen no está mal porque aquí siguen trabajando, siguen autoexplotándose o no sé qué. Bueno, yo diría tal vez un poco sí, ¿no? Pero o sea, tampoco estamos en el mundo que queremos ahora, o en el que nos gustaría construir después. Estamos, ahora tenemos que adaptarnos a las propias condiciones que experimentamos para poder sobrevivir. No significa que no, está, que no estamos de acuerdo con el trabajo asalariado. Pero hacer cooperativas incluso permite a veces pues ya, cambiar, hacer modificar la relación de explotación, ¿no? O sea, que está, incluso que hay rotación, que todo el mundo aprenda, esta, que no es una propiedad privada que tiene los medios de producción, sino que sean colectivos. Esta vez no es la mejor cosa que existe, pero permite también reequilibrar esta relación de explotación a favor de nosotros. Es igual la cuestión de la moneda. Sabemos que la moneda fue creado como abstracción para el capital para facilitar su circulación. Eso es un hecho histórico. Eso no tiene que hacernos ver mal las monedas locales. Yo, para mí, la moneda local no es algo que voy a defender, bueno, primero porque no estoy muy enterado, es algo que no trabajo, pero en algún momento crear una moneda local permite evitar que se vaya la riqueza del ámbito local, permite limitar esto. Entonces, en sí no es un método revolucionario, pero en sí es un método para frenar el despojo. Entonces, a veces está bien, a veces está mal. No, como lo digo, en sí no es revolucionario, pero también sirve como algo local para frenar un poco el despojo en algún momento. Y así, entonces yo creo que todas las herramientas que están evocándose, no hay que decir que está bien o que está mal, es más bien que en ciertos contextos pueden servir, en otros no. Es como la negociación, ¿sí? No hay que ser purista, ser dogmático, decir que todo está bien, todo está mal, ¿no? Como lo estamos diciendo desde esta mañana, todo está más complejo y que hay que contextualizarlos para entender en qué. Y entonces, respecto a eso, pues, porque, bueno, quería decir eso porque a veces se tiende a juzgar o opinar sobre algo, olvidando un poco esas matices, ¿no? Y decir, no, pues yo soy tal y el cooperativismo me caga, ¿no? En fin, no nos entendemos porque no entendemos el problema de fondo, que es cómo juntarnos masivamente o como de manera más amplia para hacer evolucionar la relación de fuerza hacia nosotros. Y eso era mi comentario. Ahora una pregunta muy sencilla, tal vez me lo perdí porque como me fui al baño, pero ¿cuáles son sus dificultades principales en relación con la cuestión de la ciudad? Pues sí, así como si nos puedes de manera tal vez muy sencilla o tal vez ya tienes un principio de análisis. Pero, ¿cuáles son las dificultades que encuentran ustedes en su organización de la red de cooperativas? Ahí hacia el interior y hacia el exterior, ¿no? Por ejemplo, pienso en las dificultades de comunicación que de pronto se tienen. El ejercicio de la democracia directa todavía no alcanza a ser comprendida en un ánimo completamente horizontal y de propuesta y de empuje de todos sus integrantes, sino de pronto hay quienes propulsan ciertas acciones y algunos otros que son expectantes de estas, ¿no? Entonces pienso que ahí es un error de comunicación y de acción. También el uso y el cuidado de los medios de producción cooperativos, muchas veces se obvian estos y simplemente se ocupan, se dejan sucios para la siguiente grupo de trabajo, para dependiendo de las áreas, ¿no?, con los que trabaja cada quien. Pero bueno, hay un uso a veces indebido de estas herramientas. También hay concentración de tareas en unas pocas personas, hay acoso, hay abusos, hay relaciones de poder, es decir, hay dificultades serias, ¿no?, y que están en el interior de las cooperativas y también al exterior, por más autonómicas que se mencionen. Entonces, pues son problemas bastante serios que no solamente se tienen en una ciudad como esta, sino pues también en cualquier otro esfuerzo rural o cualquier lugar, ¿no? El manejo del tiempo, el poco respeto que hay de pronto del tiempo de una persona hacia otra, ¿no? La antigüedad que algunos enarbolan, ¿no? La especialización en diferentes áreas. No sé, hay una infinidad de problemáticas que se tienen que, pienso, ir viendo con lupa y sobre todo pues dimensionándolas al documentarlas, ¿no? Como para que estas situaciones se vayan mejorando cada vez y que sabemos que estando en una sociedad tan machista, tan fijada en cuestiones capitalistas y vaya, es una sociedad bastante podrida en la que estamos, por lo tanto, estas cuestiones van a llevarse a campos internos y externos durante un gran tiempo, pero si hacemos una labor de compilación y de afinación de estas labores, podremos ir avanzando poco a poco. A mí me llamó la atención estas bases o este índice que nos leíste, ¿no? Me parece bastante completo y me causa dudas saber cómo lo están construyendo. Bueno, tú nos diste este enlace donde cualquiera puede entrar, pero ¿cómo hacen para editarlo después o como para conversar, para tratar de asegurarse de que represente a las distintas visiones? Ahora mismo no tenemos una metodología, es decir, el paso siguiente será que entre las personas que se quieran involucrar revisen el PAD y podamos irlo rolando de una forma así, un tanto informal todavía. Tal vez el paso siguiente de edición pudiera ser que recaiga en dos personas que hemos comenzado esta labor. Nos dedicamos a estos asuntos de editoriales y pues eso facilitará. Sin embargo, sí, la revisión de los contenidos, pues creo que es algo que nos compete a las personas que podamos asumir el trabajo y que demos un tiempecito, por más corto que sea, a esto. Ojalá pudiera ser constante y de aquí hasta que ya veamos un buen video, un buen mamotreto de, de páginas bien comunicadas y que podamos facilitarlo a muchas personas, partícipes o no de las cooperativas autogestionarias, pero pues creo que sí requerimos de la mano de la banda, ¿no? Entonces pues ahí llamamos a que se sumen. No, bueno, tú señalabas un poco esta complicación que hubo, que hizo que se tomara un poco de distancia en el trabajo en el interior de la red, por un caso, me imagino, de machismo. Sí. ¿En qué están ahora? Además de estar como intentando armar esta especie de reflexiones que me parecen súper, súper interesantes y acotadas como para pensar los procesos y para reflexionar en torno, o sea, de manera colectiva. Pero la red como tal, ¿está articulada de nuevo? ¿Están pensando en hacer cosas? Porque creo que de repente la memoria también tiene que tener este como componente histórico de retomar lo que se hizo y pensarlo también como en términos también proyectuales. Sí. Bueno, la Roca se detuvo en el 2016, en los últimos meses, y lo que va de este año, del 2017, se ha trabajado con una atenuación en las prácticas, es decir, nos hemos convocado diferentes espacios que vamos trabajando, reflexionando y sobre todo pues viendo cuáles son nuestros vínculos más cercanos como para empezarlos a emplear. Se formó un esfuerzo que tiene un empuje ahorita interesante que se llama REA, Red de Espacios Autónomos, y con esta red piensa Roca más tarde que tal vez poder colectivizar, ¿no?, las prácticas como tal ya de las cooperativas, ¿no? Hay un perfil distinto entre las partícipes de REA y de Roca, debido a que muchas de las personas partícipes de los espacios autónomos no son cooperativistas, es decir, no asumen una actividad de producción, sí cooperan, pero no son cooperantes en un proceso de producción o de prosumir, ¿no? O no son partícipes de mercados sociales solidarios, como mercados de trueque, de multitrueque, cosas así. Sin embargo, la fortuna que hay ahí, en esa REA, es que se cuenta con espacios de trabajo, ¿no? Espacios físicos de trabajo. Entonces, pues pensamos que puede ser una buena estrategia el posicionarnos en estos espacios de trabajo como para prosumir y que los espacios autónomos que los esfuerzos autónomos que carecen de un espacio físico puedan retomar estos lugares y servirse de ellos a la par de pasar sus prácticas a más compañeras y compañeros, ¿no? La próxima reunión es justo el próximo jueves a las 7 de la noche, la reunión de Roca me estoy refiriendo, y se está llamando a una reconformación, ¿no?, de la red como tal. Pensamos que es un momento muy muy adecuado, debido a que la REA ya está trabajando con el esfuerzo de algunos de los compañeros y compañeras que están en él, y que algunos otros nos podemos ir enfocando también a esa otra parte, sin dejarnos de hacer, es decir, vincular estas dos redes, ¿no? Por más pequeñas que sean ahora, que lo son, poder ir caminando ya con espacios y con esfuerzos sólidos, ¿no? Creo que este esfuerzo editorial que se está emprendiendo tiene que ver más con la reflexión de nuestras prácticas, que recaigan en un ánimo muy distinto al que se había manejado antes, con un cooperativismo de discurso, ¿no?, que de pronto recaen en este tipo de situaciones tan lamentables como puede ser el acoso, ¿no?, hacia una de nuestras compañeras, y pues que hay que anular, ¿no?, este tipo de prácticas, y hay que autoformarnos como tal como para sacar de nuestros comportamientos este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es posible estar en contra del capitalismo siendo patriarcales, ¿no? Es algo bastante deschavetado, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que también se tiene que ir haciendo a la par, porque no podemos obviar de llamarnos autogestionarios, autónomos, colaboracionistas internos, tal, tal, tal, y de pronto incurrir en este tipo de chingaderas, ¿no? No sé si alguien más quiere participar, alguna otra. Bueno, yo tenía una... compa. Vas, dale. ¿Se puede? Sí. Sí, dale. Aprovechando que no me hizo. Esto que hablabas del caso de este machismo en específico que tuvieron. Por ejemplo, aquí lo que ha pasado con varios colectivos es que se han creado unos protocolos de actuación, sobre todo en las fiestas, ¿sabes? Como en los espacios lúdicos. Y bueno, no sé, quería preguntar si había como algo de este tipo, porque luego es como muy interesante compartir. O sea, no sé, a veces como la gente no sabemos bien cómo actuar en ciertas situaciones. No sé, en este caso tengo yo el ejemplo más claro que tengo es como los protocolos de actuación que se han ido creando aquí sobre los espacios lúdicos o los espacios de fiesta, de cómo se debe de actuar, intentando justo no recurrir a las situaciones ya conocidas violentas, sino intentar cómo actuar precisamente cuando se sucede alguna agresión machista. Pero que es interesante porque son iniciativas que surgen de un colectivo específico, pero que después se pueden ir replicando en otros colectivos y que también sirven como un documento que se puede compartir y que también, no sé, o sea, ¿me explico? Sí. Pues como tal, seguro sí hay algunos protocolos que al interior de algunas cooperativas existen y que sería importante documentarse al respecto, ¿no? Sin embargo, como tal, Roca no ha planteado todavía esto, pero es urgente, necesario. Sin embargo, también debemos, creo, tener la certeza de que ese tipo de protocolos pueden ser eludidos por ciertas cosas, ¿no? Es decir, que de pronto pueden obviarse y decir, claro, pues yo me manejo bajo el protocolo de convivencia en espacios sociales y todo el rollo, y tal vez saliendo o encontrando intersticios de estos protocolos pueden ser pues evadidos, ¿no? Entonces podría servir. Sin embargo, creo que tenemos que recurrir a la par de estos protocolos a un proceso de autoformación, ¿no? Antipatriarcal profundo, de raíz, que no solamente tiene que ver con la presencia o la participación en algunos talleres o en alguna charla o navegando páginas de Facebook, ¿no? Sino que tenemos que hacerlo de forma profunda, debemos hacerlo de forma seria y debemos de pasarnos la voz de actuar de otra manera para recurrir a esta autoformación profunda, porque creo que sí puede servir definitivamente esto, pero solamente teniendo la conciencia de que hay algunas personas astutas y que pueden evadir este tipo de protocolos de una forma a veces sencilla, ¿no? Se ha visto, se tiene conciencia de este tipo de cosas. Creo que los principios muchas veces autónomos son lo suficientemente claros, y a pesar de esa claridad y de esos discursos, pues simplemente se niegan por medio de la actuación lamentable de compañeras y compañeros, desafortunadamente más los compañeros que están haciendo este tipo de prácticas. Entonces, pues bueno, tomar en cuenta la recomendación de los protocolos estará muy bien, y efectuarla y medirla para ver al paso del tiempo qué tan efectiva es o no. Bien, entonces, pues no sé si alguien tiene alguna otra más, ¿no?